era, era la tarde cuando el sol caía, la tarde cuando fuiste mía, la tarde en que te di mi amor. Era la tarde cuando el sol caía, la tarde cuando fuiste mía, la tarde en que te di mi amor. Vuelve a mí, dulce bien, que bien sabes que te espero, y yo nunca, nunca jamás te olvidaré. Al besar siento yo que te entrego toda el alma, porque es tuya y tuya será hasta el final. Porque sé bueno para estar con mi amor. No quiero más tu amor, sabiendo que no eres para mí. No quiero oír jamás palabras dulces que no son para mí. No quiero que sufras, amor. para los dos. Oh. de amor.